Vamos ahora con otra de las buenas costumbres de la semana. Vamos a hablar con el Observatorio de Salud, especialistas ya, como siempre, nos espera el doctor Antonio Rodríguez. En el día de hoy vamos a tratar, como siempre, diferentes temas. Una noticia sanitaria sobre la cual nos va a hablar el doctor, va a hacer el comentario. Un tema relacionado con la medicina y, por supuesto, al final la sección de consultorio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, Antonio. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Ahora sí me escuchas, ¿no? Sí, perfectamente. Algo habrá pasado por ahí, no sé, habréis pensado un cable o algo. No, escuchaba la música de fondo. No se me escuchaba a mí, ¿no? No escuchaba tu voz. Bueno, pues nada. No, decía eso, que vamos a empezar otra vez la sección con especialistas ya, que es otra de las buenas costumbres de la semana, la visita al médico cada lunes a las 11:15, y que en el día de hoy, como siempre, vamos a seguir estructurando el programa de la misma forma, ¿no? Es decir, primero empezamos con una noticia sanitaria. En cuanto a los temas off topic, ¿no?, que diría el otro Antonio, algo destacable así durante la semana. Yo la verdad que leyendo la prensa diariamente, como hacemos aquí en la radio, no he encontrado ninguna noticia así que destaque sobre las demás. No sé si te habrá parecido algo destacable, aparte, por supuesto, del tema de los recortes, el tema de Baleares, ¿no?, que sigue coleando o algo así. Sí, hay algunas noticias que son interesantes. Por ejemplo, hay una que habla de Metoprolol, que es un fármaco, es un beta-bloqueante que se está estudiando. Bueno, es muy antiguo, tiene más de cerca de 2 décadas, pero que se ha visto que reduce la mortalidad por infarto de miocardio. Hay otra noticia, que es la que vamos a tratar hoy, por ejemplo, es de un artilugio que se ha patentado para tratamiento de los piojos, que es el tema que vamos a tratar hoy, porque a principio del colegio, pues los piojos es uno de los temas que siempre salen. Y, en fin, yo creo que con esta noticia, pues, podemos empezar ya el tratamiento de hoy. Sí, bueno, el tema de hoy es el tema de los piojos. Pues muy bien. Por cierto, antes que se me olvide, algo sí he leído yo muy interesante esta mañana, antes de llegar a la radio, y es que, según un estudio de una universidad norteamericana, las mujeres de mayores de 45 años que caminen una hora al día tienen un 15% menos de posibilidades de padecer cáncer de mama. Y las mujeres menores de 45 años que realicen al menos 7 horas de ejercicio físico durante la semana tienen un 25% menos de probabilidad de desarrollar ese cáncer. ¿Qué te parece, Antonio? Pues una estupenda noticia, y no me extraña. No me extraña porque el ejercicio físico, ya hemos comentado en otras ocasiones, es un factor importantísimo para la salud. Es decir, es un factor en el cual aumenta el sistema defensivo, el sistema inmunitario, y entonces, entre otras cosas, pues no me extraña que también induzca a una remisión o a una menor frecuencia del cáncer de mama. Así que es un incentivo más para que busquemos esa media horita diaria, o si puede ser una hora mejor, pero al menos media hora diaria, al menos para caminar. Y ello es relativamente fácil. Una de las técnicas que para aquellas personas que trabajan y que, en fin, que disponen de poco tiempo, es que aparquen el coche, hacer posible, no en el mismo sitio donde trabaja, sino un cuarto de hora en algún aparcamiento, a una distancia de un cuarto de hora, para que así obligarla a andar 15 minutos para el trabajo y 15 minutos de vuelta. Y aquellos que utilizan un medio de transporte, como puede ser el autobús o el metro, que no es nuestro caso porque aquí no hay metro, pero en fin, por ejemplo, el autobús, pues coger y pararse en una parada que esté al menos a 15 minutos del trabajo, para así andar unos 15 minutos desde la parada del autobús hasta el lugar de trabajo. Pues muy bien. La recomendación, desde luego, para personas mayores de 45 años de andar una horita al día viene fantástica, ¿eh? Pues sí, para todos, ya digo, y para aquellas personas que dispongan de más tiempo, que, en fin, por circunstancias, pues no trabajen porque son amas de casa y no quieren trabajar, o prefieren el trabajo de la casa, o aquellos que están en paro, pues al menos, pues por lo menos cuidarse de la salud y esta horita diaria de caminar, y si es posible hacer algo de gimnasia, ya sea en los parques donde hay algunos aparatos para hacer gimnasia, o en algún centro de adultos, o haciendo en un gimnasio, haciendo pilates, o haciendo cualquier otro tipo de gimnasia dirigida, pues extraordinario. Pues muy bien, vamos con la noticia sanitaria del día. Los productos farmacológicos contra los piojos solo son efectivos si se utilizan junto a lendreras. Pues sí, bueno, de recordar a todos los oyentes de Radio Guadalete, que, en fin, que sobre todo a los más jóvenes, porque los mayores quizá la conozcan mejor, que las lendreras no son más que los peines que se utilizan para, o las peinetas que se utilizan para para el tratamiento de los piojos, en este caso más bien de las liendres, para arrancar las liendres. Las liendres son, se les llama así, al huevo que pone la hembra del piojo, ¿eh? Los huevos se llaman liendres. Pues bien, antes, hace ya unos años, los piojos era relativamente frecuente en muchos niños, y entonces pues se utilizaban, ya digo, el lavado de cabeza junto con unas peinetas que todavía se utilizan, que son las liendreras. De vez en cuando sale la noticia en la prensa o algunas notas en que se le manda a los padres de los niños de los colegios por parte de la dirección, donde se dice que se ha visto piojos, que utilice las medidas oportunas para que tratar a los niños. Y es que los piojos son unos parásitos, animales. Como sabemos, los parásitos son aquellos seres vivos que viven de otro, pero sin matarlo, porque si lo matas se le acaba el alimento, así que viven a costa de otros, ¿no?, sin llegar a matarlos. Pues bien, los piojos pues viven a costa, en este caso, de los seres humanos, en los piojos de la cabeza, porque ahora veremos que hay tres clases de piojos. En los piojos de la cabeza, pues, se alimentan de la sangre, especialmente, ya digo, en los niños, porque los piojos tienen una característica, y es que no saltan, por ejemplo, no saltan como las pulgas, sino que van andando. Tienen unos garfios en sus patitas, como una uña muy grande, y entonces, pues, van pasando de un niño a otro porque necesitan, además, que estén muy juntas las cabezas, porque, ya digo, no saltan. Entonces, cuando los pelos están juntos, niños que están jugando juntos o están viendo algún libro juntos, pues tienen los cabellos juntos, las cabezas juntas, y entonces el piojo puede pasar de una cabeza a otra andando. ¿Qué ocurre? Que si nosotros utilizamos, por ejemplo, un champú antipiojos para matarlos, que se llaman pediculocidas, una palabra un poco rara, pero pedículo en este caso se refiere a piojo, los pediculocidas matan a los piojos, los champús o las colonias antipiojos, pero no destruyen las liendres, no destruyen los huevos. Y entonces el problema está en que los huevos, a los 10 días de haberse puesto por la hembra, pues sale el piojo, ¿eh? Hay un periodo de incubación de 10 días, y a los 10 días de haberse puesto el huevo, pues sale el piojo. Entonces, si solamente utilizamos el champú o la colonia para matar piojos, estaremos sin piojo durante un tiempo, pero conforme van saliendo los nuevos piojitos, pues va infectando de nuevo al niño. Entonces hay que arrancar también las liendres, y para ello se utiliza, ya digo, esa peineta, esa liendrera, hay que pasarla durante 10 días, todos los días, para que los piojos que vayan saliendo y todas las liendres que podamos destruir o que podamos quitar, pues eviten que se infecte de nuevo el crío. No sé si ha quedado más o menos claro. Perfectamente. Por cierto, Antonio, ¿los piojos solamente aparecen en la cabeza de los niños o también pueden aparecer en adultos? También aparecen en los adultos. Tanto es así que, por ejemplo, la persona que está infectada, en este caso supongamos que es un niño, cuando está en el sofá o está en la cama o se acuesta con los padres, por ejemplo, o utiliza alguna silla, algún respaldar, pues el piojo pasa a este respaldar o esta cama o este mueble de la casa y desde ahí lo puede coger un adulto. O también un adulto que tenga piojos lo puede pasar a otro, pero es muy raro que los adultos, en el trabajo junten mucho las cabezas. Eso es más frecuente en la escuela. Ya digo, tiene que estar en contacto las cabezas, los pelos, para que puedan pasar de uno a otro porque no saltan. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño deja el piojo, ya digo, en un sofá o en un gorro, ¿no?, y el padre coge el gorro o la madre y lo pasa de un lado a otro, pues el piojo puede pasar de un mueble a otro y ahí puede infectarse el adulto u otro niño. En estos casos, lo que hay que hacer es la ropa que pueda estar infectada, pues hay que ponerla en agua caliente para matar al piojo. Simplemente con lavarlo con agua caliente se mata. Pero ¿qué ocurre? Que hay cosas que no se pueden meter en la lavadora, como puede ser un sillón o un sofá. En este caso, pues lo mejor es pasar la aspiradora, ¿eh? Pasando una aspiradora por el sofá o por el sillón o por donde puede estar el piojo, pues se destruye. En otro caso, pues la ropa, si es delicada y no es conveniente meterla en la lavadora o ponerla en agua caliente, basta con introducir este gorro o esta ropa en una bolsa de plástico y cerrarla y tenerla menos 10 días. 10 días sin que el piojo pueda comer la sangre de la persona, 10 días sin comer, el piojo se muere. Otra de las técnicas es meter la ropa contaminada o que pueda estar contaminada en una bolsa de plástico y cerrarla. Esa es la técnica para destruir los piojos. También hay veces que cuesta trabajo arrancar la liendre, porque esta liendre tiene un pegamento que lo fija rápidamente, fuertemente al pelo, que es lo que la diferencia de la caspa. La caspa, como sabemos, son trocitos de piel que hay en el pelo que se ha desprendido y queda pegada, y se parece a una liendre, pero la diferencia es que la caspa se sacude uno la cabeza y cae, cae sobre los hombros, se cae sobre donde sea, pero las liendres no caen porque están muy pegadas. Entonces las madres, sobre todo de que tienen una cierta edad y sabían que antiguamente no había estos productos que hay ahora para sacar las liendres, utilizaban el agua, es decir, lavaban la cabeza al crío y después la enjuagaban con agua con vinagre, mitad de agua y mitad de vinagre, porque esta mezcla hace que la cubierta de la liendre se haga más blanda y se despegue, sea más fácil despegarla con la liendrera, esta es la técnica. Es decir, en lavarle el agua normalmente con un shampoo, que es lo que se hacía antes, con un shampoo, con jabón, que se hacía antes, y después le enjuagaban con agua con vinagre para que el vinagre disolviera la cutícula, es decir, la membrana que tiene la envoltura del huevo. Y esta es la técnica para quitar los piojos. Ya digo, esto debe ser emplear, bueno, en las instrucciones ya lo pone del champú, se lava la cabeza con el champú antipiojos, se enjuaga, se pasa la lendrera y diariamente se pasa la peineta hasta durante 10 días, por si ha habido alguna liendre que ha aflorado algún piojo de ella, del huevo, pues que se pueda eliminar ese piojo. Sí. El niño, es importante decir que el niño debe seguir yendo a la escuela una vez que se ha visto que un niño tiene piojos, porque el síntoma es picor, sobre todo detrás de la oreja, es donde más abundan las liendres. El niño se rasca mucho la cabeza porque el piojo al picar le inocula saliva, que es irritativa. El niño, la picadura no molesta, lo que molesta es la saliva, a la cual es alérgico normalmente el ser humano. Entonces pica y se rasca, ese es el síntoma. Pues una vez que llega la nota del colegio, basta con lavar al niño con champú antipiojos y pasarle la lendrera, y al día siguiente puede ir perfectamente al colegio. Es decir, que no, además se le crearía un trauma si no va, porque ese niño no contagia, puede que le haya quedado alguna liendre, pero le hemos quitado los piojos, que solo las liendres no pasan de un niño a otro, lo que pasa son los piojos. Entonces, simplemente porque tenga liendre, no infecta a los demás. Basta con pasarle la liendrera todos los días para evitar el contagio. Pues muy bien. Por cierto, Antonio, el poder de la publicidad, los que fuimos niños a finales de los 80, principalmente nosotros, nos acordamos cada vez que se habla de piojos de una marca publicitaria. No sé si te acuerdas de este anuncio, lo voy a poner un poquito. Si no quieres que los piojos te hagan ir de cabeza... Filbit champú, Filbit mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Esto fue mítico en los 80, ¿eh, Antonio? Filbit, me acuerdo perfectamente. La cancioncita se quedó pegada. Estoy desconectado ahora de estos productos. Mis tíos ya son mayores, más chico, tiene 30 años. Y no sé, ya tendré que preguntarle a mi nuera que cómo está mi nieto, qué marca utiliza, si yo... usando Filbit, que era el que había. Pero la cancioncita se pegó, ¿eh? Sí, perfectamente. Todo el mundo se acuerda. Sí. Bueno, pues Antonio, un broche de oro, digo yo, ¿no?, para este tema. Bueno, sí, recordad que hay otras clases de piojos, que también está el piojo del cuerpo, que ya no afecta a la cabeza, sino a otro piojo, pero que es diferente, que afecta a los vellos que hay, bueno, en el tórax, en el resto, y después el piojo del pubis, en la parte de los genitales externos, que también hay vellos. Este es de adultos, estos piojos son de adultos, como es lógico, porque están en el vello del pubis, y que son diferentes, son una variedad de piojos, pero que se transmite por las relaciones sexuales entre personas que están infectadas, es decir, pasa de un vello a otro y ya está, el tratamiento es el mismo. Pues muy bien, ahora sí que hemos cerrado la noticia sanitaria del día, al menos el comentario que hace el doctor acerca de eso. Vamos ahora con el tema de la jornada de hoy lunes, la bronquitis. Pues sí, ya estamos en otoño y es bueno recordar ciertos aspectos de las enfermedades de esta época. En este caso, pues vamos a hablar, a comentar, recordar algo de la bronquitis. Como su nombre indica, itis significa inflamación, pues es la inflamación de los bronquios. Una bronquitis es la inflamación de los tubos que van desde el final de la garganta, desde la final de la tráquea, hasta los pulmones y por donde va el aire. Pues bien, esta inflamación de los bronquios se manifiesta por tos y por mucha producción de moco. Es decir, cuando uno está tosiendo mucho y expectorando mucho, dice, he cogido una bronquitis, que esa es la manifestación. Hay que distinguir dos tipos de bronquitis. La aguda, es decir, una bronquitis aguda, donde una persona que estaba antes bien, normal, empieza a toser y a expectorar, y normalmente suele ser secundaria o derivada de un resfriado, en que ha bajado la irritación, los gérmenes, que suelen ser virus, o por una gripe, en un resfriado, una gripe, ya digo, que afecta a los bronquios, se produce una reacción en los bronquios defensiva, produciendo mucha tos para expulsar los virus, y también mocos, para que este moco englobe a los virus y sea más fácil expulsarlos. Y ya digo, esta bronquitis aguda es de corta duración, dura aproximadamente entre 10 días y 14 días, entre alrededor de 2 semanas, y se cura y los bronquios quedan normales y uno hace su vida completamente normal. Y después está lo que llamamos la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, también hay tos, también hay expectoración, pero en vez de durar de alrededor de 2 semanas, de 10 a 14 días, pues dura más de 3 meses al año. Es decir, que son cuadros de tos con expectoración que sumando los días al cabo de un año en que hay esta tos y esa expectoración, suma más de 90 días, es decir, más de 3 meses al año. Y durante 2 años consecutivos. Es decir, que esta tos con esta expectoración tiene que ser 2 años consecutivos y que tenga una duración, ya digo, de al menos 90 días cada año. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí los bronquios no termina de curarse la inflamación. Hemos dicho que la bronquitis aguda a las 2 semanas está uno prácticamente normal, los bronquios han quedado normal, pero la bronquitis crónica no. En la bronquitis crónica aparecen cicatrices dentro de los bronquios que dificultan, que estrechan los bronquios. Esta cicatriz hace que los bronquios se estrechen y provocan dificultad para el paso del aire. Entonces la persona se ahoga durante este tiempo, en fin, que está continuamente con problemas de expectoración, de tos, cada 2 por 3, y ahogándose, y cada vez con más mocos. Este cuadro de bronquitis crónica fundamentalmente aparecen en fumadores. La mayor parte de todos ellos han sido fumadores, o son fumadores, y entonces pues un antecedente muy importante. También hay personas que por motivos profesionales pues tienen una irritación continua de los bronquios, como son, por ejemplo, personas que trabajan con sustancias químicas, personas que trabajan en minas o en canteras, donde también hay factores físicos que le provocan esta irritación de los bronquios y son los que le producen la bronquitis crónica. Pero fundamentalmente es, ya digo, el tabaco, el tabaco, la principal causa, aunque hay otras causas, pero es fundamentalmente el tabaco. Y entonces podemos pasar a cuáles son las complicaciones. Bueno, una bronquitis aguda, normalmente, ya digo, cura en 10 o 14 días, pero hay alguna complicación que es la neumonía. Una bronquitis aguda puede complicarse con pulmonía, especialmente en personas que tengan las defensas bajas, como pueden ser personas ancianas o mayores de 65 años, diabéticos que tienen defensas bajas, pacientes con problemas de corazón. Todas esas personas pueden tener como complicación una neumonía. Muchas curan, pero hay que tener precaución con ellas. Y ¿cómo sabemos que una bronquitis aguda, que solamente es tos y expectoración, a veces algo de fiebre, pero no mucha, poca fiebre, cómo podemos saber que una bronquitis aguda se está complicando con una neumonía? Pues porque además de la tos con la expectoración, aparece fiebre alta. Fiebre de 39, 40 grados, muchas veces muy frecuente que haya un dolor en el costado, a punta de dedo que se llama, es muy muy localizado, y además la persona se encuentra mal, tiene sensación de gravedad. Así como la bronquitis aguda, más que nada es la molestia, ¿no?, de la tos, la expectoración, a veces algo de fiebre, un poquito de malestar, pero la persona con neumonía se encuentra mal. Yo me encuentro bastante mal, con un dolor en el costado, generalmente, con fiebre alta, y que se encuentra mal, se ve que está mal. hay que tener presente también que sobre todo en personas mayores o personas que han tenido antes alguna enfermedad, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Es decir, una insuficiencia cardíaca que a lo mejor en ese momento la persona la tenía ahí más o menos mantenida, que no se daba cuenta, que ha sido una vida más o menos normal. El hecho de tener una bronquitis aguda hace que esta persona sufra una insuficiencia cardíaca, que estaba ahí latente, ¿no?, que estaba ahí como oculta. Y bueno, ¿y cómo sé yo que esta bronquitis que yo tengo me está desencadenando una insuficiencia cardíaca? Porque además de la tos y la expectoración, que es lo propio de la bronquitis, pues aparece normalmente hinchazón en los pies, que cuando dejo el dedo apretado durante unos 5 segundos, aprieto en el dedo, se le queda un hoyito dentro de la piel, en la hinchazón de los pies que hay en la insuficiencia cardíaca. También en la insuficiencia cardíaca suele haber tos fundamentalmente de noche, cuando está acostado, mucha tos cuando está acostado, con pitos, y se tiene que levantar a orinar frecuentemente por la noche, y además gran cansancio. Estos son síntomas que hacen sospechar que hay una complicación de insuficiencia cardíaca. Pero sobre todo recordar la neumonía, y sobre todo los ancianos, porque a veces los síntomas que hemos dicho de neumonía, de fiebre alta, de dolor en el costado, especialmente al toser, sensación de gravedad, pues muchas veces en los ancianos una neumonía solamente se manifiesta por confusión mental. Si está como atontado, está como adormecido, está como desorientado, dice, abuelo, ¿qué te pasa? O papá, ¿qué te pasa? Está como ido, ¿no? Está como atontado, como desorientado. Y es uno de los síntomas de la neumonía, sin tos y sin expectoración apenas. Entonces, un anciano que está como adormecido todo el día, desorientado y un poco así raro, que antes estaba más o menos bien, puede que no lo sea, pero hay que acudir al médico y decirme usted que mi padre lleva un día o dos que está como atontado, desorientado, no sabe, no atiende a lo que le decimos, porque muchas veces una neumonía puede dar solamente este síntoma. No quiere decir que lo sea, pero hay que estar atento. Pues muy bien, atentos estaremos. Por cierto, que síntomas más diferentes, ¿no?, a lo que es lo clásico de una neumonía, eso de perder un poquito la cabeza, estar desorientado. Sí, sí, en los ancianos es así. ¿Por qué? Porque la tos, la expectoración, la fiebre, el dolor de costado, son síntomas defensivos. Nuestro cuerpo se defiende, reacciona ante la infección, ante la neumonía, ¿cómo? Con fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa para que los microbios no pueden soportar esa temperatura tan alta. Entonces, nos defendemos aumentando la temperatura. Otro mecanismo de defensa es tosiendo, para que al toser expulsamos el aire violentamente y echamos fuera los microbios. Otra es el moco. A fabricar moco, envolvemos a los microbios, lo aislamos con el moco y lo echamos fuera al expectorar. El dolor de costado es un mecanismo defensivo porque nos está diciendo que algo está pasando. Pero, ¿qué ocurre? Los ancianos, como ya por el desgaste que ha tenido por el paso de los años, ya muchos sistemas defensivos ya no funcionan. Ya no funciona la tos, ya no funciona los mocos como los jóvenes, no funciona la fiebre, tienen poca fiebre porque tu cuerpo ya no es capaz ni de fabricar fiebre, y entonces todo ese deterioro va determinando que no aparezcan los síntomas propios de que aparecen gente más joven. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la falta de oxígeno que tiene por la neumonía, porque con la neumonía el pulmón se llena de líquido, y al llenarse de líquido el pulmón, de pus, el aire no puede entrar porque está ocupado por el líquido, le llega menos oxígeno al cerebro. Y si te llega menos oxígeno al cerebro, el cerebro no funciona bien. ¿Y cómo se manifiesta? Pues se manifiesta cuando el cerebro no funciona bien, se manifiesta porque ya tú no eres capaz de... No estás alerta, estás como adormecido, porque el cerebro está bajo de funciones. Este es el mecanismo de por qué en el anciano a veces solamente aparece este adormecimiento, esta desorientación, y es porque no le llega oxígeno al cerebro y no tiene los mecanismos defensivos que tiene una persona joven. Claro. ¿Con un resfriado, cuando es un resfriado fuerte, puede ocurrir lo mismo? ¿Se puede sentir una persona mayor desorientada? No, un resfriado no. Un resfriado, cuando es solamente resfriado, solamente tiene molestia en la nariz, atascamiento, algo de molestia más o menos intenso, según tu defensa, pero el oxígeno le sigue llegando. ¿Por qué? Porque los tubos que son los bronquios y la tráquea no están afectados, si es un resfriado. Ahora, cuando ya están afectados es que es bronquitis. Entonces ya ahí se estrechan los tubos, ya sea por el moco, ya sea porque se contraen los músculos o por las cicatrices, si es una es decir, una bronquitis crónica, y ahí ya sí se puede afectar, en fin, la conciencia, sobre todo los ancianos, porque ellos no tienen ese mecanismo defensivo de poder expulsar los microbios con la tos y con los mocos. Pues muy bien, hemos terminado con el tema de la bronquitis. ¿Algún apunte más? Sí, solamente decir que el médico, en el caso de que sospeche que hay una bronquitis, si es por virus, porque haya traído un resfriado, y el estado general más o menos bueno, simplemente la tos, la expectoración y demás, pues muchas veces no le mandan ni antitusivo, para que así pueda expectorar y pueda arrojar los mocos. Y si me viene algo para la tos, no es conveniente cortar la tos en una bronquitis, siempre y cuando se esté expectorando, se esté escupiendo, porque está ayudando a expulsar los microbios. Ahora, cuando la tos es seca, que no escupe uno nada, no expectora nada, entonces se llama tos irritativa, de irritación. Entonces, cuando el médico manda algo para aliviar esa tos, que no está expulsando nada, no está expulsando mucosidad y le está irritando, no lo deja dormir, no lo deja descansar, entonces cuando se toma medicamentos contra la tos. Si el médico sospecha que hay un proceso infeccioso o que se puede complicar con una infección, sobre todo en ancianos o en personas debilitadas, pues puede que le mande un antibiótico o para prevenir o para tratar una posible infección por bacterias. Pero ya eso debe ser el médico el que le diga si tiene que tomar antibióticos o no y durante el tiempo que tiene que estar tomándolo. Muy importante no tomarse antibióticos por cuenta de uno, porque no puede tomar, porque a lo mejor toma el antibiótico que no es adecuado o no está indicado en ese momento. Y sobre todo, no fumar en los pacientes que son de bronquitis crónica, porque es la principal causa de bronquitis crónica. El abandono del tabaco es lo fundamental. Pues muy bien, ahora sí hemos terminado con el tema del día. Vamos a pasar al consultorio. Antonio, si no te importa, te voy a hacer yo una pregunta. En este caso no es pregunta de oyente, es algo que no te he comentado por vía interna, pero bueno, si quieres preparar la respuesta, como siempre te digo, lo podemos dejar para la próxima semana. Pero es que leía yo exactamente, fíjate, en la Wikipedia, mal sitio para leer las cosas, pero bueno, estaba leyendo yo algo relacionado con esa, creo que es una hormona, ¿no?, que fabrica el páncreas, que todos conocemos como insulina, y había leído que había personas que tienen resistencia a la acción de la insulina, es decir, que no les hace absolutamente nada en su cuerpo. ¿Has conocido algún caso? Hombre, muchísimo, muy frecuente. ¿Y cómo se manifiesta esto exactamente? Sí, es muy frecuente, la resistencia a la insulina es muy frecuente y gran parte de los diabéticos tienen resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que tiene como misión es permitir que el azúcar, la glucosa que tomamos, pueda penetrar dentro de la célula. Hemos dicho que en muchas ocasiones que el azúcar del azucarero que tomamos cuando echamos el café o el que tomamos con ciertos alimentos que se convierten en azúcar, con el pan, los hidratos de carbono en general, pues es la gasolina del cuerpo. Igual que a un coche le echamos gasolina para que pueda hacer la combustión dentro del motor y andar, pues nuestro cuerpo sin glucosa, sin azúcar, no funcionaría. Entonces, aunque tomemos grasas, aunque tomemos proteínas, si no tomamos azúcar, nuestro cuerpo convierte esa grasa y esa proteína en azúcar para que podamos, de alguna manera, pues funcionar, ¿no? Producir energía. ¿Qué ocurre? Que para que la célula pueda penetrar dentro de esa habitación, perdón, el azúcar pueda penetrar dentro de la célula, es igual que cuando nosotros tenemos que entrar en una habitación que está cerrada con llave. Necesitamos una llave, metemos la llave en la cerradura y podemos abrir la puerta y entrar. Pues la insulina es la llave. Si no hay insulina, el azúcar queda en la sangre y no puede penetrar dentro de la puerta. ¿Qué ocurre? Que a veces esa llave, la insulina en ese caso, está defectuosa. El páncreas fabrica una insulina que por cualquier circunstancia que no conocemos, pues algunos dicen que por virus, otros por unas alteraciones en el funcionamiento del páncreas, pues esa insulina, esa llave es defectuosa. Igual que cuando vamos nosotros que nos hagan una copia de llave y nos dan una copia y tiene un pequeño defecto, dice, oye, que esta copia no funciona. Pues igual, hay veces que la insulina tiene un pequeño defecto y no funciona. Otras veces la llave está bien, la insulina está bien, lo que está mal es la cerradura. Es decir, que dice, oye, no, esta es la llave original, es la cerradura la que está estropeado. Que en este caso sería la célula, la pared de la célula, la envoltura de la célula, que tiene una alteración. Entonces resiste la acción de la insulina. La cerradura está estropeada. La célula, la membrana celular, por donde tiene que hacer efecto la insulina, donde la insulina se pega, donde se deposita, no se puede pegar. Y no hace efecto, porque la cerradura está estropeada. Entonces te dice que hay resistencia a la insulina. Esto ocurre, por ejemplo, en las personas obesas. Las personas que tienen exceso de peso, frecuentemente sus células son resistentes a la insulina. Tienen una alteración en su membrana que impide que la insulina haga su efecto. Entonces, pues, se hacen diabéticas. Ya digo, las personas obesas es la principal causa. No sé si ha quedado claro. Sí, perfectamente. Entonces, ¿cómo repercute exactamente la calidad de vida de una persona que tenga esta resistencia? Pues nada, que se hace diabético. Ya. Y es diabético por resistencia a la insulina. Entonces, una de las primeras medidas que se hacen es que adelgace. ¿Sí? Porque está demostrado que adelgazando a esa persona, esa resistencia a la insulina, esa cerradura que estaba en mal estado, es como si le echáramos grasa, como si la corrigiéramos. Y entonces, la célula, esos receptores de la insulina, donde se deposita la insulina, ya la cogen, ya la captan. Es como si hubiéramos limpiado la cerradura. Al limpiarla, pues ya la llave entra. Pues igual, cuando una persona pierde peso, hay unas modificaciones metabólicas, unas reacciones químicas que permiten que los receptores se hagan sensibles a la insulina. Es hacerles sensibles. Ya. Esa es la técnica, la principal. Bueno, y si hay alguna enfermedad de fondo, de que está tomando, por ejemplo, corticoides, que también provocan resistencia a la insulina, los corticoides tienen muchos efectos beneficiosos, pero también actúan sobre la membrana celular y producen una serie de cambios que hacen que sea resistente a la insulina. Por eso las personas que tienen corticoides, hay que vigilar el azúcar, porque pueden desencadenar una diabetes debido a que la insulina no puede hacer su acción, porque ese corticoide hace muy buenos efectos para muchas cosas, pero uno de los efectos secundarios a veces cuando es que crea resistencia a la insulina. Bueno, pues muy interesante, de verdad que sí. Y ahora, para terminar, la pregunta que tenemos preparada para hoy, ¿qué es el molusco contagioso? Pues esa pregunta tengo yo. ¿Te suena algo? Sí. ¿Te suena algo molusco contagioso? ¿O no? Pues sinceramente de nada, Antonio. ¿No? Bueno, pues una cosa muy frecuente. Y sobre todo que se lo pregunté a las mamás. ¿Pero con otro nombre quizás o qué? No. Cuando van, dice, me ha dicho el pediatra que mi niño tiene molusco. Ah, bueno. Le dicen molusco. Bueno, tu nombre es molusco contagioso para diferenciarlo del molusco que comemos. Yo le he puesto el nombre completo porque es un nombre técnico, ¿no? Porque dice, bueno, un molusco son, por ejemplo, lo que comemos muchas veces, ¿no? En esto que comemos en el mar, ¿no? Sí, lo que pasa, Antonio, ¿sabes qué? Es que desde que era niño no voy al pediatra. O sea que, por lo tanto... Bueno, pero hace poco, ¿no? Te acordarás todavía. Bueno, el año pasado iba, así que es verdad. Pues bien, el molusco contagioso, pues, es una enfermedad contagiosa de la piel. ¿Eh? Una enfermedad contagiosa de la piel, es benigna, muy frecuente en los niños, y que está producida por un virus llamado molusiposvirus, un nombre muy raro. Pero, en fin, es un virus que produce una enfermedad en la piel. ¿Y qué clase de enfermedad es esta? Es una enfermedad que muchas madres conocen, que son como pequeños verruguitas o tumorcitos brillantes, blanquecinos, son blanditos, y a veces tienen un ombliguito en el centro, un dilón. Es como una verruga de esta que tenemos, ¿no?, que sale en la piel, pero en vez de ser negrita o marrón, como son muchas verrugas, es blanca. Es como, ¿qué digo yo?, como la piel de un calamar, ¿no? Blanquita, es un tumorcito que es frecuente en los niños, en los niños pequeñitos de 1, 2, 3 años, y se localiza en cualquier parte del cuerpo. No pican, no duelen, no producen síntomas, el niño está bien, pero tiene estos tumorcitos con un ombliguito en el centro, con un diloncito en el centro. Ya digo, esto es bastante frecuente en los críos y no tiene mayor importancia. Diagnóstico muy fácil, el médico lo ve al momento y dice, usted, que a mi niño le ha salido estos bultitos blanquitos así, ¿esto qué es? Dice, nada, pues esto es un molusco, y bueno, ¿y eso qué? Nada, producido por un virus, y esto se cura solo, en unos 6 meses, por eso no tiene mayor importancia, en 6 meses, no te preocupes, que antes, pero más o menos, en 6 meses se la quita al niño sin necesidad de ningún tratamiento. Si por cualquier circunstancia siguiera, pues se le pone un poquito de pomada con anestesia y se le corta por la base. Se le coge una cuchillita especial que tiene el médico, se le corta y punto. Igual que se hace con las verrugas. Y si no, pues con frío, con criocirugía que se llama. En una especie de spray con frío y la lesión esta se cae. Es contagiosa, entonces la única prevención es no rascarse. Porque aún no suele no ser de molestia, pero al verse se la quiere quitar uno, pues no rascarse porque el virus se llevaría a otra parte del cuerpo, y usar toallitas individuales para evitar que otras personas se limpie la toallita y se tire. Estas toallitas de papel individuales, cuando haya que lavar esa zonita de donde está el molusco, este tumorcito blanquecito. no tiene mayor importancia, pero ya digo, es bastante frecuente y seguramente muchas mamadas que no están oyendo, pues o lo han tenido los niños o puede que alguno lo tenga. Bueno, no tiene ninguna importancia, pero es muy molesto, ¿no? 6 meses el niño con esos tumorcitos. Bueno, sí, es molesto, no, es más que nada, es muy llamativo. Claro. Es llamativo, sobre todo si están en zonas descubiertas. En la cara, por ejemplo, ¿no? Sí, puede salir en la cara, en el pechito, en el culito, en la ingle, en fin, en cualquier parte del cuerpo puede salir. Pero ya digo, no la, se asusta a lo mejor la madre, esto que puede ser. Si está cerca la abuela, la abuela dice, no, esto no tiene importancia. Pero claro, la mamá que lo ve, pues no le gusta que este niño lo tenga. Y normalmente se suele caer y si no se le quita, si vemos que a los 6 meses no se le ha caído. Pues muy bien. Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de la radio. Pues nada, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.